Nombres de hombre. Alejo, Borja, Diego, Enrique, Germán, Gonzalo, Guillermo, Hugo, Jaime, Javier, Jorge, Juan Luis, Pelayo. Nombres de mujer. Ángeles, Begoña, Cecilia, Charo, Chelo, Concha, Laura, Lola, Leonor, María Jesús, Pilar, Raquel, Rocío.